La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Leandro Bonacifa, defensor del pueblo de la ciudad de Arrecifes, primer defensor del pueblo de Arrecifes, y queremos presentarlo, saludarlo, por supuesto, y que nos cuente cómo llegó a la Defensoría del Pueblo y cuáles son los planes de trabajo que tiene para la ciudad de Arrecifes. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Estoy aquí en mi despacho junto a la defensora adjunta, la doctora Miriam Gadea. Te cuento, nosotros, la Defensoría del Pueblo, está llegando a los 8 meses de vida, 8 meses muy intensos. Arrancamos el año pasado y bueno, te imaginarás que con la complejidad que tiene hoy nuestra sociedad, son innumerables los reclamos que tenemos a diario. Claro. ¿Cómo llega a Defensor del Pueblo? ¿Usted ya había tenido alguna función anteriormente? ¿Conocía el cargo? ¿Por qué se postuló? ¿Cómo llegó? En realidad mi desarrollo profesional fue en la capital federal y en la ciudad de La Plata. Soy abogado, trabajé 25 años en la justicia nacional y en la de la provincia de Buenos Aires, y luego fui jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires también. Volví a mi ciudad, a Arrecifes, a mi ciudad natal, a trabajar como escribano. Y bueno, surgió, hacía mucho tiempo que desde el socialismo había planteo en el Consejo Deliberante de crear la Defensoría del Pueblo en el municipio de Arrecifes. Se abrió concurso, participamos 30 profesionales de la ciudad de Arrecifes y bueno, tuve la suerte de ser elegido y luego se eligió a la adjunta, que es a la doctora Miriam Gadea. Perfecto. Y ¿cuándo llegó? ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue el plan de trabajo? ¿Cómo arranca a trabajar el Defensor del Pueblo en una defensoría nueva? Bueno, te imaginarás que al principio, bueno, trazamos junto con la defensora adjunta líneas de acción que todavía hoy estamos llevando a cabo. Te cuento para que tu audiencia y vos tengan una noción de lo que es la ciudad de Arrecife. La ciudad de Arrecife se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene 30.000 habitantes, es una ciudad que en su mayoría maneja con el tema de la producción agropecuaria. Con lo cual, automáticamente, una de las cuestiones que abordamos desde el primer día es el tema de la reglamentación de todo lo que sea legislación fitosanitaria, todo lo que sea herbicidas y la manera de producir de la forma más ecológica y natural posible. Eso fue una de los temas que abordamos. Había una ordenanza muy muy importante a nivel local que faltaba reglamentarla, y bueno, desde la Defensoría tratamos de llevar adelante esa normativa a nivel local, ver el tema también de un reclamo social que había desde hace mucho tiempo en cuanto a la calidad del agua. El norte de la provincia de Buenos Aires tiene algunos acuíferos que tendrían arsénico y alguna gente venía denunciando esa cuestión, también la abordamos. ¿Se hicieron estudios, defensor Leandro? ¿Se hicieron estudios? Sí, se hicieron estudios de agua y hoy las napas están individualizadas donde está la contaminación con arsénico, que es todo lo que sea una parte de zona suburbana de la ciudad. Y bueno, desde el municipio se está haciendo controles permanentes con nuestra fiscalización y se están por adquirir unas purificadores para que el agua tenga mejores estándares de los que tiene, más allá de que hoy cualquier estudio que se haga en la ciudad de Recife va a alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que nosotros debemos velar para que ocurra. El otro día, casualmente, hablábamos con un especialista del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, sobre el tema de la contaminación de napas con arsénico, y uno siempre tiene la idea de cuando, sobre todo en el interior, yo también soy del interior de la provincia de Buenos Aires, uno toma agua del pozo porque dice que es más buena, como quien dice, que es mejor, es más sana y todo, y cómo se esta contaminación puede amenazar un agua que uno siempre creyó que era sana, ¿no? Sí, nosotros en esta comunidad que yo te digo que es una comunidad chica donde todos nos conocemos y ha habido muchos casos, y hay hoy mismo de gente de muy baja edad, entre 30 y 50 años, con cáncer. Sí, sí. Los tres motivos a los que hacen referencia los médicos especialistas en la materia son: uno, el uso indiscriminado de agroquímicos; el sí. otro es el agua; y el otro es la manera en que las empresas prestadoras del servicio eléctrico usan un sistema que tiene PCB, que es un sistema prohibido en el mundo y que está prohibido. La refrigeración de los equipos, ¿no? Los transformadores con PCB. Claro. Bueno, nosotros también mandamos un oficio a la empresa prestadora del servicio a nivel local. Realizaron un informe, nos enviaron a la Defensoría un informe, y bueno, de a poco se está llegando a un plan en el que para el año 2019 no va a haber un solo transformador con PCB en la localidad, con lo cual son cosas que nos trazamos desde un principio, que en 8 meses de gestión tenemos encaminada, y ese era un poco, refiriendo a tu pregunta de inicio, cuáles eran las líneas directrices de nuestro modo de actuar. Más allá de todo, tenemos los reclamos diarios. Todos sabemos que está en boga la cuestión del aumento indiscriminado de la luz. Sí, las tarifas, ¿no? Y las tarifas, hemos al respecto planteado un recurso de amparo, porque creemos que este aumento indiscriminado es violatorio del principio de igualdad ante la ley. La Corte ya había resuelto en tarifas de gas, había, como principio rector, había dicho que los aumentos tenían que ser de una manera gradual, y bueno, vemos que eso se ha violado, y por eso es que hemos hecho el planteo, que está a resolverse en el juzgado de paz local, y en caso de que el juez local se declare incompetente, iremos a la justicia de San Nicolás, que es la que nos corresponde a nosotros por jurisdicción territorial. Perfecto. Y ya que estamos, y le voy a sacar un poco de la experiencia de trabajo, como haber participado en la jefatura de gabinete del Ministerio de Seguridad, ¿cómo ve el tema de la seguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no? Bueno, es un tema difícil, ¿eh? Lo pongo a prueba, defensor. Sí, que tiene que ver con... Bueno, en realidad me llevas a lo que más me gusta. Seguro. El trabajo que he desarrollado con mayor satisfacción personal. Uh-huh. Y te explico por qué. Porque soy tercera generación de gente relacionada con la seguridad. Y prácticamente me he criado en ese ambiente, y los 25 años de justicia han sido la justicia penal, con lo cual también he tenido contacto con todo lo que sea seguridad. El gran tema que tenemos que tener en cuenta, y que es el mal de nuestras vidas, es el narcotráfico. Uh-huh. El narcotráfico es el generador de todo cuanto mal tengamos en la sociedad. Destruye familias, destruye la mente de nuestros hijos y de nuestros amigos. Con lo cual, esa es la lucha que tenemos que dar en los tiempos venideros, y eso va a generar que, en la medida que podamos controlar el narcotráfico desde todos los puntos de vista, va a generar una mejora en todo lo que sea seguridad pública. Hasta en el tránsito, en las relaciones humanas, en todo, combatiendo el narcotráfico, vamos a tener una mejor sociedad. Estoy trazando que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, pero ese es el punto. Y el narcotráfico no solamente se combate con las grandes organizaciones, sino que desde el punto de vista económico, con el tema del lavado, blanqueo de capitales indiscriminados, con un montón de cosas que generan delitos económicos, que están detrás de los grandes cárteles. En fin, ese es el punto. La seguridad, trazar un plan a 10 años, una política de Estado en materia de seguridad, buscar el consenso político que nos está haciendo falta en todas las áreas de la República. En fin, viene por ahí la cosa, es para hacer un programa y escribir varios libros sobre la cuestión, aparte de una cuestión que personalmente me apasiona, pero en definitiva, el narcotráfico es lo que nos está llevando a tener la sociedad que tenemos, que la gente que vive, la gente de bien y la gente que trabaja no quiere eso, y mucho menos para nuestra descendencia, ¿verdad? Perfecto. Doctor Leandro Bonacifa, defensor del pueblo de la ciudad de Recife, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, la presentación, y por supuesto le deseamos una muy buena gestión. ¿Para 4 años o 5 tiene? 5 años. Ajá. No han sido los primeros 8 meses muy intensos por un montón de circunstancias que nos han tocado vivir. Incluso un problema también de... Es que estuve muy bien acompañado y voy a estar muy bien acompañado de la doctora Miriam Gadea, que es una abogada de la matrícula acá en la ciudad de Recife, la que no conocía ni personalmente, pero analicé todos los currículum de todos los postulantes y me pareció que daba con el perfil de la compañía que yo necesitaba para asumir esta función, y desandado el camino, cada día me convenzo que no me equivocaba. Así que esto se comparte. La Defensoría del Pueblo de Recife no tiene una cabeza, sino que tiene dos. Y la verdad es que estoy muy agradecido de su labor y aprovecho la oportunidad para hacerlo público. Qué perfecto. Y paso también el cupo femenino, ¿no? En las tareas dirigenciales, que es muy importante. Hay muchas cosas que se abordan en la Defensoría que tienen que ver con la sensibilidad que los hombres no tenemos. Claro. Entonces me pareció desde el primer momento adecuado que me acompañara una mujer. Alguien comprometido, alguien sensible, que ha desarrollado la profesión de abogado acá en la ciudad de Recife en forma satisfactoria, y bueno, no hay duda que hacemos una buena dupla. Bueno, muchos éxitos en su gestión, entonces muchas gracias para los dos, por supuesto, mucho éxito, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, hasta a tus órdenes, un saludo a toda la comunidad de defensores de la República Argentina, y en momentos complejos que me han tocado vivir, he tenido el apoyo tanto de la Defensoría del Pueblo de la Nación como de la provincia, así que también aprovecho la oportunidad para agradecer. En este mundo tenemos que ser más agradecidos y más solidarios con los que nos necesitan, y un poco es la impronta de todos los que hemos asumido esta obligación de ser defensores del pueblo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.